Radio Amores presenta Píldoras de Fe, un mensaje de fe, amor y esperanza. El Señor te manda este mensaje, escucha lo que Él quiere decirte hoy. No me importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no quiero recordarlo más. No te acuso, ni tampoco te condeno. Te entiendo, te abrazo, calmo tus dolores, pacifico tu corazón. Yo soy el Dios que te sacó del abismo más profundo y le trajo también cerca solo para amarte. Perdono tus pecados, purifico tu alma, porque lo más importante no es lo que hiciste, sino quién puedes llegar a ser a través de mí. Y tú no eres tu pasado ni tampoco tus heridas, no eres tu culpa. Eres un hijo amado, eres una hija amada, y nadie podrá separarte de mi amor. Supe que me amabas. Escuchamos Píldoras de Fe en Radio Amores 90.1. Más música, más amor. Más de mí. En Amores FM, queremos saber dónde nos escuchas. Envíanos un mensaje por WhatsApp. 4012-1408. 4012-1408. Y pide tu música favorita. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. I'm spending my time. I try to call, I don't know what to tell you. I leave the keys on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time. Thank you. Amores 90.1. ¿Y tú en la oficina qué radio escuchas? Radio Amores 90.1. Somos la radio que te acompaña todo el día. Radio Amores 90.1.